siento voy a enloquecerme. Y no fue fácil, oh, tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme. Aunque te fuiste, tengo una vida por delante. De encontrarte y preguntarte por qué te fuiste. Siquiera me...